la distancia más los besos para una tarde de abril. Cariño mío, pásate por aquí, que te espera un corazón que te quiera hacer feliz. Cariño mío, acuérdate de mí, que la distancia va a los besos. Se te hace decirme esas cosas en la cara que tendrás en tu mente, que tanto me odia y tu boca dispara. Dame solo una razón por la que yo te hice daño. Canto, le canto, le canto a la paloma que vuela en mi barrio. Colores